para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS anuncia Bang Bang con The Live. Semanas después de haber cancelado su gira mundial, el grupo reveló que harán un concierto virtual que será transmitido vía streaming para todo el mundo. La presentación tendrá una duración de 90 minutos y se llevará a cabo el 14 de junio a las 5 horas de la mañana de Chile. La preventa de boletos iniciará el 1 de junio y se podrán adquirir vía Weverse Shop. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.